La Escuela Pública hace radio. www.radio57.wordpress.com. Radio 57. Tu voz. Tu escuela. Tu radio. Generación Z. Recorriendo el mundo sonoro. Rompiendo la barrera del sonido. Durante la pandemia con vos. Hola a todos y a todas, bienvenidos al programa Generación Z. Yo soy Joaquín González y somos la secundaria 57 de Temple. Hacemos este programa en los siguientes cursos: primero primera, primero tercera, segundo primera, segundo tercera y tercero segundo, de nuestra querida escuela, con el acompañamiento y coordinación de los profesores Adrián y Cristian Ullier del área de artística. El eje de los programas serán los estilos musicales. El episodio de hoy le dedicaremos uno al estilo de música K-pop. Por supuesto, habrá muchos más programas y muchos más estilos musicales. Ahora les queremos mostrar la reseña histórica del estilo, que lo dirá Melissa Fernández. Por si no lo sabían, el K-pop es un género de música coreana que está influenciado por el pop, el jazz, el hip-hop, el reggaetón y la música electrónica, entre otros. En el 2000, el K-pop comenzó a expandirse muy rápido. Uno de los grupos más conocidos del K-pop es BTS. Acá va una de las canciones más conocidas. Ahora les vamos a presentar una canción de BTS que la va a presentar Candela Merlo. Vamos con vos. Vamos a escuchar la canción de Diamante de BTS. Esa canción se estrenó el 21 de agosto de 2020. BTS es una banda de Corea del Sur. Sus estilos musicales son K-pop, hip-hop y Electronic Music Dance. La banda fundó el 2013, se creó en referencia a la fuerza de los chicos para sobreponerse a las adversidades del mundo. Los integrantes son Jungkook, V, Jimin, Jin, Suga, Rat Monster y J-Hope. Let's go. night. Switch me, bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So light it up like dynamite. This is the night. Switch me, bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. Bueno, luego de escuchar esta canción Dynamite de BTS, queremos charlar un poquito y opinar sobre este género. ¿Qué opina Candela Merlo sobre este estilo? Y yo opino que está buena la canción, tipo las canciones, la banda. Podría decir que tiene un poco de todo. ¿Y vos, Valentina Sosa, qué opinas? A mí me gusta la música K-pop en general, tiene muy buenos ritmos. ¿Vos, Sofía, qué opinas? A mí, sinceramente, no me gusta mucho el K-pop. Prefiero algún otro tipo de estilo de música. ¿Y vos, Valentina Barbao? A mí no me gusta porque, no entiendo mucho lo que dicen, pero respeto los gustos de los demás. ¿Y vos, Joaquín González, qué opinas? No, opino que no es algo que me guste demasiado, pero es un buen estilo. Ahora le vamos a mostrar los efemérides musicales, que lo va a contar Martina Barrago de Primero a Tercero. Para reconocer mejor el K-pop, recorremos un poco de su historia a través de las efemérides musicales. En 1990 se incluye en el K-pop la música popular Europop. El rap, el jazz, el techno surgieron. El punto culminante en 1992 con el grupo Seota Hint and Boys. Este grupo incorpora dichos géneros, agregando también el hip hop. En el 2002, el K-pop alcanza el primer lugar en China con la canción Coincidence del grupo Baby Box, promovida de la Copa Mundial del Fútbol. En noviembre del 2020, el primer grupo de K-pop que recibe el premio Grammy fue la banda BTS por su canción Dynamite. Datos bastante interesantes sobre los efemérides musicales de este estilo, pero ahora les vamos a mostrar los instrumentos y un análisis sobre sus características musicales, y nos va a contar nuestra querida amiga Valentina Sosa. El K-pop es una abreviación de Korean Popular Music en inglés, o música popular coreana en español. Es un género musical de origen coreano, surgido en la década de los 90. Este género incluye varios estilos como la música dance electrónica, pop, hip hop, rap, rock, jazz, R&B, entre otros. Con el paso de los años, han logrado traspasar los límites asiáticos, convirtiéndose en un movimiento que reúne a miles de jóvenes bajo los códigos de una misma cultura. La música en el K-pop generalmente es movida y rápida. También incluyen otros idiomas como japonés, mandarín o inglés. Desde el 2000, es común para los cantantes coreanos grabar en otros idiomas, entre ellos el español, para llegar a una mayor cantidad de público y para darle más color y variedad a sus composiciones. En sus bandas suelen haber muchos cantantes, pueden ser hasta 3 integrantes. Y los videoclips, sus vestuarios son bastante llamativos, al igual que sus peinados. Hay grupos mixtos, aunque generalmente son de chicas o chicos. Los instrumentos más comunes son la batería eléctrica, teclado, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, computador, sintetizador, sampler, secuenciador y bajo de ritmos, sumado a las voces. Bastante interesante los datos sobre los instrumentos que hay en este estilo. Y le vamos a presentar la segunda canción de esta edición, que la va a presentar Candela Merlo. Y ahora vamos con la segunda canción del programa, Pretty Seven, de Blackpink. Drip, drip, I sit up, I sit down, top to the bottom. Oh, oh, oh, oh. Come and say, put on bitch, all up in it, make it lit like. Oh, oh, oh, oh. Yeah, with some bitches you can manage, so we all younger, hand it to me, vagina savage, we some yeah, vagina. Esta fue la canción Pretty Savage de Blackpink. Ahora hablaré yo, Joaquín González, sobre los exponentes musicales, reportajes y opinión. El K-pop es un movimiento cultural seguido por millones de personas de todo el mundo. Hay famosísimas bandas de K-pop como BTS, Monsta X, Blackpink, Twice, EXO, etc. Como así también hay solistas como Sunmi, Taeyeon, Lim Jong, Rain, entre otros. Es muy seguro que alguna vez hayas escuchado una canción del género nombrado recientemente, como Gamba Style de PSY, que en su momento fue la canción más reproducida en la historia de YouTube. Twice, una banda que nombré anteriormente, fijó fecha de estreno para su 10º mini álbum con imágenes concept a través de sus redes sociales. Por el momento se han fijado dos fechas de lanzamiento, el 9 y el 11 de julio. También BTS, otra banda nombrada anteriormente, va a tener un single llamado Butter el 21 de mayo. Ahora, luego de esto, le mostraremos la tercera canción del programa que también la presentará nuestra amiga Candela Mer. Y ahora vamos con la última canción del programa, O Sí O Sí de Twice. Like Bueno, esta fue la canción Sí o Sí de Twice. Ahora les quiero, ahora no, Martina nos trae un reportaje a la directora de nuestra querida escuela. Martina, escuchamos el reportaje. Escuchamos el reportaje que se le hizo a nuestra querida directora de nuestra amada escuela. Hola, hoy estamos acá con Verónica Moyo, nuestra querida directora. Bienvenida, Verónica. Hola, Martina. Hola a todos, todas, todes. ¿Cómo estás, Verónica? Bueno, yo sinceramente muy feliz, muy ansiosa de ver a ver cómo es este primer programa del 2021 de radio. Sé que están trabajando mucho, sé que están súper comprometidos y súper entusiasmados, porque me lo han contado los profes y sé que los profes están trabajando mucho, mucho, mucho para este primer programa. Así que bueno, yo súper ansiosa, imagínense. Me alegra oír eso. A continuación le haré las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de música le gusta más? La verdad, la música que más me gusta es la música nacional, ¿no? Rock nacional o, bueno, todo lo que sea en un idioma en que yo lo comprenda. A mí la música me acompaña a todas partes. En el día no hay un ratito que yo no esté o en el auto escuchando música si voy a algún lado, o en mi casa, o con los auriculares si tengo que hacer algún otro tipo de actividad. La verdad que me hace bien, me hace bien. Y soy muy variada en cuanto a los gustos, ¿no es cierto? Porque puedo escuchar, no sé, desde un tango, rock nacional, algo más melódico. Es según el momento del día o el momento en que me encuentre yo anímicamente, que es que elijo una u otro tipo de variedad de música. ¿Alguna vez asistió a un concierto o recital? Si es así, ¿a quién fue a ver? Sí, he ido a recitales. Y te voy a nombrar tres nomás, como para que veas el tipo de variedad de música que me gusta. Fui a ver a Metallica, fui a ver a Serrat y Sabina, y fui a ver a Shakira. Así, tres cosas totalmente diferentes, pero que bueno, que las tres me gustan, que quizás en algún momento o en algún día elijo una u otra para escuchar, pero sinceramente por eso, no tengo algo específico. Por última pregunta, ¿es fan de algún grupo o cantante? No soy fan, la verdad es que yo no soy fan de algo. Sí, me gusta, no sé, a lo mejor algún día escuchar un tipo de música porque lo necesito y otro día nada que ver, algo totalmente diferente. Me gustan mucho, por ejemplo, Las Pastillas del Abuelo, La Renga, bueno, Sabina, Red Maray, Manuel Carrasco, o sea, totalmente variado. Algo de tango, también me gusta el tango. Así que bueno, esos son mis gustos en cuanto a la parte musical. Y sí, necesito todos los días, aunque sea un ratito, escuchar algo porque me hace bien, me hace bien al alma. Bueno, espero haber respondido todas las preguntas. Muchas gracias, Verónica, por responder todas las preguntas. A continuación, algunos anuncios que quiera hacer la directora. Escuela, estamos haciendo tantas cosas. Esta pandemia no nos paró. Esta pandemia, la verdad, que no nos paró. Ni a los profes, ni a los, ni a ustedes, ni a nosotros como directivos de la escuela. Así que estamos trabajando el año pasado construyendo la escuela desde los celulares y las computadoras. Y este año haciendo más proyectos. El año pasado también se hicieron proyectos. Y este año más todavía. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el de radio. Que ustedes van a hacer este primer programa de música y bueno, hay proyectado hacer otro tipo de programas que también como para que participen más estudiantes. Bueno, en cuanto a la escuela, ustedes saben que se construyó un aula y una dependencia que veníamos gestionándolo hace mucho tiempo porque la escuela está creciendo, necesitamos más aulas porque se abrieron cursos, el año pasado se abrió un cuarto, este año un cuarto a la tarde y estamos a la espera del quinto de la mañana, o sea que eso implica que necesitamos un espacio físico, más espacios físicos para que poder albergar a todos y todas las estudiantes que elijan la escuela. Entonces, bueno, nos hicieron un aula, necesitábamos al menos un aula más, que seguimos gestionando, pero bueno, la verdad que muy contentos con esto que se hizo en la escuela. Se pintó toda la escuela, se arregló toda la parte eléctrica, la verdad que está divina, divina la escuela, ya cuando vengan la van a ver. Bueno, pudimos gestionar después de un montón de tiempo cupos de SAE, como para poder darle a aquellas familias que más necesitan el bolsón o las cajas de alimentos, que nosotros no disponíamos de eso, por lo tanto durante el año pasado no pudimos entregar nada, excepto lo que el excedente de primaria de la EP69 que nos lo daban a nosotros y ahí entregamos, pero eran muy pocas. Así que bueno, hará 15 días, 20, nos asignaron 150 cupos, que estos después van a aumentar, calculo que a mitad de año, así que por lo menos en eso estamos súper contentos, porque es muy difícil conseguirlo, bueno, y sin embargo pudimos gestionarlo. Y bueno, después tenemos un montón de proyectos ahí encaminados dentro de la escuela con distintos tipos de actividades, desde todas las áreas, porque todas las áreas la verdad están trabajando muchísimo. Pero bueno, les voy a dar una noticia a ustedes, primicia del primer programa, de un proyecto que estamos ahí gestando y que donde tienen que participar todos y todas los de la comunidad. Para que, bueno, se los doy como primicia a ustedes ya que tienen el primer programa. Estamos organizando para ponerle nombre a la escuela. Todas las escuelas tienen que tener un nombre, ¿no es cierto? Más allá del número de la escuela, necesitan un nombre. La escuela nuestra no se había gestionado desde la manera burocrática que se tiene que gestionar, así que bueno, decidimos este año emplearlo para eso. Va a llevar tiempo porque se necesita la votación de todos y de todas y de todes, ¿no? De la comunidad implica que son no solo los alumnos y docentes, sino las familias también. Así que bueno, nos va a llevar un tiempo, pero bueno, la idea es poder llegar a fin de año y por lo menos tener ya casi definido esto. Así que bueno, nada, quería contarles eso, que es un proyecto grande de toda la escuela. Y bueno, y felicitarlos de nuevo y mucho éxito, porque yo sé que vamos a tener éxito con esto, porque la 57 se las trae desde hace tiempo y estamos a full. Y nada, y siempre para adelante, y siempre haciendo cosas nuevas, siempre innovando. Repito, desde todas las áreas, el área de idiomas que hace siempre cosas distintas y se ayorna, el área de naturales que también ahí tienen unos proyectos por ahí muy lindos, área de exactas que también están a full, las de construcción que también están con unas charlas divinas y haciendo cosas muy lindas, sociales que también se las traen. Y bueno, y todos, educación física, bueno, ni hablar, la verdad que mil cosas han hecho el año pasado. Y bueno, la verdad que todos ayudando y colaborando para la escuela. Las preceptoras, que son unas genias, que sin ellas no sé cómo llevaríamos la escuela adelante. Y bueno, y el equipo directivo, con Claudia y Paola, la vice nueva, que bueno, que estamos acá siempre pensando en cosas nuevas para hacer y apoyando todos los proyectos y todas las iniciativas que tienen los y las profes de la escuela, que son miles. Pero bueno, es más difícil desde la virtualidad, pero no nos quedamos atrás y siempre vamos para adelante. Así que bueno, felicitaciones a todos, a todas y a todes, y bueno, mucho éxito con este nuevo programa de radio. Beso inmenso, y los adoro a todos, todas y todes. Y gracias por la entrevista. Aquí es donde termina nuestra entrevista con nuestra querida directora Verónica Moyo. Muchas gracias por animarte a responder todas las preguntas. Bueno, nos despedimos del primer capítulo de este programa. Muchas gracias por escucharnos. Les quiero decir que nos sigan por favor en el blog, que es radio57wordpress.com, y también en Facebook, que es radio ES57. Yo me despido. Y todos mis compañeros quieren saludar también. Muchas gracias por escucharnos. Los espero en el próximo programa de Radio 57. Espero que les haya gustado y gracias por escucharnos todos los días. Nos vemos en el segundo programa y hay que ver qué estilo vamos a elegir. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima radio. Chau, muchas gracias por escucharnos. Chau, gracias por escuchar. Bueno, nos despedimos. Chau, chau. Generación Z, recorriendo el mundo sonoro, rompiendo la barrera del sonido, durante la pandemia con vos. La Escuela Pública hace radio. www.radio57.wordpress.com Radio 57. Tu voz. Tu escuela. Tu radio.